Esto es Shit, desde la Irola Irratia en Bilbao, y aunque también podéis escucharlo a través de pues Bizu Irratia en Guernica, desde Contrabanda FM en Barcelona o Radio Almaina en Granada, y bueno, incluso si queréis en cualquier otro sitio del mundo. Pero bueno, empezamos la temporada con unas cuantas novedades, porque después de tanto tiempo, la verdad es que se han editado a lo tonto unos cuantos discos. Vamos a empezar con, por ejemplo, con estos Boogie Hammer, que acaban de sacar un recopilatorio con todos sus EPs y que empezaban ese disco con este A Little Bit Better. Hammer, una banda austríaca que, como digo, se estrenan en largo con este By Popular Demand, un recopilatorio de pues los EPs en diferentes formatos que han ido sacando desde hace pues unos 6 años. Un disco pues que empieza así y acaba igual de bien, ya, la verdad. Con ese toque, bueno, una mezcla de rock and roll, de punk, toques a los Ramones, un poco de Hoy, incluso, rollo Motorhead. Vamos, de todos los ingredientes que pueden funcionar en una banda, yo creo. Por ejemplo, también tienen un poco de glam, por ejemplo, en este White Liner, son Boogie Hammer. Cuarteto en el cual podemos encontrar a pues su cantante, Dan Wall, también conocido como Danny Violence, que estaba, por lo menos una de las bandas que yo conocía en su momento, los Genocide Superstars, una banda más orientada hacia el crush, incluso con toques así, hardcore, bueno, una mezcla también curiosa. Pero este es un nuevo proyecto que, como os digo, pues lleva 5 o 6 años y ahora pues están con este recopilatorio llamado By Popular Demand, por demanda popular, que bueno, pues vamos a escuchar un tercer tema que es quizás el más ramonero del bloque. 2 de 3 no está nada mal. Boogie Hammer. Do it! Y antes de meternos en otros terrenos, ya que estamos escuchando aquí a unos gamberros como los Boogie Hammer, vamos con Coffin, que antes del verano escuchábamos los singles que habían sacado pues antes de editar este nuevo trabajo, Australia Stops, que ya pues bueno, ya lo tienen en la calle y es una auténtica salvajada también. City Sun podría ser uno de los temas a resaltar. Son Coffin. Que aparece en el nuevo disco de Coffin, pero que ciertamente lo tenían, lo sacaron en un anterior EP. Pero bueno, eso, un disco que seguiremos desgranando porque es probable que cuando vengan presentándolo el próximo año, pues estén, bueno, pasen también por Bilbo. Pero continuamos, estáis escuchando Shit y vamos ahora con un tributo que normalmente suelen ser un desastre, pero que en este caso yo creo que ha salido bastante, bastante fino. Se llama Goo Goo Mac, un tributo a los Cramps, y bueno, pues una docena de bandas de lo más variopinto, y la verdad es que pues casi todos ellos han caído alguna vez a lo largo de todos estos años en el programa, porque bueno, son clásicos. Por ejemplo, 69 Eyes quizás es los un poco más alejados de este estilo, pero ya que estamos con gente como Coffin, vamos a escucharles haciendo una versión que además pues no es el clásico tema conocido de los Cramps, como por ejemplo pues eso, el título que utilizan para el recopilatorio, que aprovechan pues el tirón de la serie, ya sabéis, estas cosas funcionan así, pero no, 69 Eyes, la banda finlandesa, escogen el Aloha From Hell de los Cramps. Así suena. Hell, I'm doing swell. Wish you were here. agradece que de vez en cuando, pues eso, se escojan canciones que no sean las típicas, aunque bueno, el resto sí que son bastante habituales en, pues, dentro del repertorio más conocido de los Cramps. Estos eran los 69 Ojos, la banda finlandesa con Jyrki Linnankivi al frente, el cantante también de, pues, jugando de nuevo con el nombre del grupo, los 69 Gatos, de 69 Cats, que junto con Danny B. Harvey, que también le encontramos en este disco, pues bueno, se aleja de, pues, del hard rock, digamos, que hace con su banda principal, y bueno, se ha acercado más al rockabilly, e incluso, pues bueno, también ya en alguna ocasión habían hecho alguna versión que versionaban los propios Cramps, porque eso también es algo que pasa en el recopilatorio, que no todos los temas son propios de los Cramps, porque ya sabéis que los Cramps hacían muchas versiones, y a veces maquilladas, o bueno, que es algo que solían hacer. Y en este disco sorprende que, por ejemplo, aparezca, pues yo que sé, The Way I Walk, que luego vamos a escuchar, o el Primitive de los Groupies, que en realidad no son temas de los Cramps, pero bueno, aún así, yo creo que el resultado, pues, es de los recopilatorios, insisto, que he escuchado a lo largo del tiempo, pues uno de los más equilibrados en cierto aspecto, porque prácticamente no hay ningún tema que digas que es horripilante, y casi todos tienen, pues eso, una buena aproximación al mundo de los Cramps, como es el caso, por ejemplo, de otros que están también en racha, yo creo, los Courage, o las Courage, esa pareja que hace, pues antes del verano les escuchábamos adaptando, bueno, siendo la banda, digamos, de acompañamiento de Johnny Thunders, y aquí les encontramos haciendo el Bikini Girls with Machine Guns, que es un clasicote total de los Cramps. De esta manera, son The Cougets. But Estamos escuchando el recopilatorio Google Mac en homenaje a los Cramps por parte, que al final no sé si lo he dicho, la discográfica Cleopatra Records, un sello afincado en Los Ángeles que llevan ya pues unos cuantos años y que en los últimos tiempos han hecho también otros tributos, por ejemplo a pues un tributo de bandas punk a AC/DC y a United Thunders, me parece que también alguno, bueno, y aparte de eso pues sacan pues algunas nuevas bandas, como por ejemplo el nuevo disco de MDC, los Millions of Death Cops, el disco de versiones de Nine Pound Hammer, que quizás todo hay que decir no es lo mejor que han hecho en su carrera, y bueno, y entonces varios de los grupos que hay o de los músicos que están en este tributo pues forman parte del disco. Es el caso por ejemplo de los Brains, la banda de psicobilly, que aparece en dos ocasiones, una pues ellos haciendo el I Can Hardly Stand It, que originalmente era de Charlie Feathers, si no recuerdo mal, y en otro, bueno, y haciendo el propio Google Mac, pero acompañados de los Rethurex, que me imagino que será el cantante de los mismos. ¿Y quiénes más están? Por ejemplo, pues también está ni más ni menos que la hermana de Jerry Lewis, Linda Gale Lewis, acompañada por lo que he llegado a saber, por el batería Clem Burke, que, bueno, batería de Blondie, y que también estaba precisamente en los 69 Gatos que os comentaba, y precisamente de esa banda, pues el que llevaba las riendas, podríamos decir, era el guitarrista Danny B. Harvey, que también le gusta estar metido en muchos fregados. Pues aquí está, haciendo The Way I Walk con Linda Gale Lewis. The way I walk, it's just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be the one I'm thinking of. Touch me, baby, it feels so good. I think I wanna, but I don't know if I should. The way I walk is just the way I walk. It's just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be the one I'm thinking of. Touch me, baby, ooh, it feels so good. Sometimes I think I wanna, but I don't know if I should. Love me right. Love me morning, noon and night. Do we do we do we do we do ah? Yep yep yep. Do we do we do we do we do ah? Yep yep yep. Do we do we do we do we do ah? Yep yep yep. Touch me, baby, and I'll go hog wild. Yeah. linda Gail Lewis haciendo el The Way I Walk, que de nuevo, como os decía antes, pues no es una versión de los Cramps directamente, o sea, quiero decir que no es un tema propio de los mismos, sino que era de Jack Scott, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que encaja perfectamente en el disco. Un disco en el cual habría que nombrar también alguna cosa curiosa, por ejemplo, la inclusión de los Flaming Groovies, bueno, lo que queda de ellos quizás, con Silly Jordan, y haciendo encima un tema del Fisher of Rolando, que pues bueno, es un tema del último disco oficial, digamos, de los Cramps, que es, pues eso, es raro el tema, y la interpretación también es pues un poco extraña, pero bueno, luego también los Night Beats, que también otro grupo de los que en realidad solo queda el cantante, pero bueno, que también hacen un I Was a Teenage Werewolf, que les ha quedado bastante redondo, pero que bueno, habrá que reservarlo para otra ocasión, porque vamos a acabar con los Fastones, una banda un poco más joven que los Cramps, pero que también, pues bueno, compartieron, digamos, escena, aunque estos, pues más cercanos al garaje, evidentemente. ¿Y qué escogen? El Can Your Pussy Do the Dog, que es un tema, pues también, un habitual en el repertorio de los Cramps, los Fastones. Kitty, kitty, you better move along, 'cause when a big cat's wild at the break of dawn, now dog gone it, babe, I said doggone. Now can you pussy to the dog? Can you pussy to the dog? Now can you pussy to the hot dog, baby doll? Can you pussy to the dog? Well, it's useless now as a whistle on a plow if your pussy can't do the dog. I'm the king of the jungle, they call me Tiger Man. I'm gonna do the bird if I can. My bird can do the dog if your pussy can. Can your pussy do the dog? Can your pussy do the dog? Now can your pussy do the tighten up, baby dog? Can your pussy do the dog? Well, honey, wag that tail, the check is in the mail if your pussy can do the dog. Hey. Los Fastones, que no es la primera vez que hacen una versión de los Cramps, incluso en su último disco hacían el New Kind of Kick, si no recuerdo mal. Y dejamos eso, este recopilatorio de Google Mac dedicado a los Cramps para escuchar lo nuevo de los Coffin Shakers, una banda pues que a lo tonto la verdad es que lleva más de 20 años, pero este es su tercer disco. Les ha costado sacar un nuevo trabajo que la verdad es que promete. Un disco titulado Graves Release Your Death. Y nada, que bueno, después de que el cantante Rob Coffinshaker bueno, no se sabe, sacó unos cuantos discos en solitario con ese rollo así en plan Johnny Cash siniestro, y nada, han vuelto a lo grande, insisto, y vamos a escuchar de momento hoy solo este tema que, pues bueno, que da título al disco y con el que comienzan. Son los Coffinshakers desde Suecia. Forsaken, the loom of the erased, pitch black fumes released from the ground, the resurrection of human waste. Oh, mortal souls, you had it coming. Smiles on your faces while digging your own graves. Cracks brought to daylight by satanic doom. Graves, release your dead. Vengeance born in the underworld, haunting terrors of the walking dead. Retrieve the darkness, shadows of the waves. Bring back their tortured souls from the riverbed. Oh, mortal souls, you had it coming. Smiles on your faces while digging your own graves. Cracks brought to daylight by satanic doom. Graves, release your dead. Thank you. Los Coffin Shakers, que seguiremos escuchándoles en otra ocasión, porque vamos a ir acabando en esta última parte del programa con los Dead Brothers. O sea, seguimos así con rollos temática de cementerio. Por tres partes, digamos. Por un lado, Delaney Davidson, que tiene nuevo disco. Todavía, bueno, o sea, está en postproducción y demás, pero antes de que vea la luz ha sacado tres recopilatorios que vamos a escuchar, bueno, un tema ahora. Luego, por otro lado, Pierre Omer tiene un nuevo disco con la Swing Review, y por último escucharemos a los Dead Brothers, los actuales, bueno, y con, por supuesto, el último disco con Alain Krubalian al frente, y bueno, y el último disco de hecho de la banda, no sé, de que saquen algún, pues no sé, algún directo o algún recopilatorio de rarezas, un segundo recopilatorio. Lo dicho, Delaney Davidson, que fue pues uno de los originales Dead Brothers al principio del siglo pasado, y que bueno, hace ya bastante que pues empezó su carrera en solitario. Estuvo también formando parte de varias bandas de los del reverendo Bitman, pero vamos, que y bueno, y aparte también pues es un productor con distintos artistas, que la verdad es que también está teniendo casi hasta más repercusión con esas producciones que es con sus propios discos, pero bueno, aún así es la leche lo que hace, la verdad. Y como os digo, ha sacado ni más ni menos que tres recopilatorios, lo que pasa que deben de ser típicos recopilatorios de estos así por streaming: Dusty Roads, Alternatives y Wandering Star. Tres recopilatorios en los cuales, pues eso, hacen un repaso a su carrera en solitario, con duetos, demás y tal y cual. Vamos a escuchar este Dirty Dozen, y ya os digo, a la espera de que tenga preparado ya lo que será su nuevo disco. Delaney Davidson desde Nueva Zelanda. Davidson, y otro, como os digo, original miembro de los Dead Brothers al principio era Pierre Omer, que luego pues también montó diferentes bandas de swing, de bueno, rock and roll básicamente también, y bueno, pues su último proyecto así grande es la Swing Review, una banda con bueno, una trompeta protagonista en muchas ocasiones, y que acaban de estrenar pues bueno, están en ello con su segundo disco, el Tropical Breakdown, que de nuevo pues lo saca Voodoo Rhythm, y del cual pues vamos a escuchar el single. Tropical Breakdown se llama. Es Pierre Omer's Swings Review. Omer Swing Review con la trompeta de Christopher Gantert y con la colaboración en algún tema también de Alex McGowan, que de hecho es el que se ha encargado de grabar alguno de los temas. Bueno, está grabado en varios sitios, en Berlín, en Londres, y eso es el nuevo trabajo de Pierre Omer. Acabamos, como os digo, con precisamente los Death Brothers, que pues como decía en alguna otra ocasión, ya se acabó la banda, digamos, porque Alain Krubalian pasó a mejor vida hace ya pues 2 años. El 3 de septiembre del 2021 fallecía, para sorpresa de muchos, y precisamente en esa época estaban preparando este nuevo disco, Death is Forever, La muerte es para siempre, y que pues han tenido que acabar pues el resto de hermanos, digamos, que quedaban, en concreto pues Resli Burri y Bertrand Schiffer, sobre todo han debido de encargarse de pues bueno, de seleccionar las mezclas y los últimos retoques, bueno, junto con Mark Littler, que junto con Alain Krubalian era el que se encargaba de los textos, sobre todo. Pues es que puedo decir, un disco que pues que es otra joya de los Brothers, y que vamos a empezar escuchando por lo menos este Diamond Mind, que es el que han escogido como presentación del mismo, los Death Brothers, de nuevo. Diamond mind, Que cuenta con la portada de Jean-Luc Navet, un ilustrador y tatuador francés, que entre otras ha hecho la portada, por ejemplo, de los Jim Jones Righteous Mind. Creo que el primer disco era suya, The Weird Omen, otra banda francesa, o del propio reverendo Whitman, se ha encargado de la portada. Aunque quizás es de la. Dentro de ese estilo que es como muy característico, así en blanco y negro, y como muy siniestro, quizás en esta de los Dead Brothers se aleja un poco, es más casi un cuadro. Pero bueno, y comentar también por otro lado que varios de los temas, no sé si estaría pensado así en un principio, pero bueno, igual sí, forman parte del repertorio de Stanley and Stanley. Ese último disco que sacó en vida, por lo menos Alain Krubalian, con otros dos músicos que no formaban parte de los Dead Brothers, y de los cuales varios de esos temas aparecen recuperados en este trabajo. Pero bueno, vamos a volver a escucharlo en algún. Le dedicaremos más tiempo a lo largo de esta temporada fijo, pero nos quedamos con el otro single que han elegido para presentar este Death Is Forever de los Dead Brothers. Up to the gate. Yeah. Y con ese nuevo disco y último, ya os digo, de los Dead Brothers, acabamos el programa de hoy, Sheet, aquí en la Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y nada, hasta dentro de 7 días. Agur.